se encuentran pastando muchos animales amistosos, y un león sediento se aproxima a beber el agua del estanque a lengüetazos. Alza su inmensa cabeza para mirarlo a usted durante un momento, y después se da vuelta y se aleja paseando por el bosque que rodea al estanque. A un lado del estanque puede ver a un animal parado allí, contemplándolo. Es un unicornio. Ahora a usted le llega el turno de contemplarlo. Mientras concentra su atención en la majestuosa bestia, el unicornio lanza un bufido, sacude ágilmente la crin y se yergue sobre las patas traseras, moviendo en el aire las delanteras en dirección a usted, como si quisiera saludarlo. Al captar esta fascinante escena, puede ver que en el centro del estanque hay una margarita. Es inmensa, lo bastante grande para que usted se recueste cómodamente en ella, de manera que se proyecta a sí mismo hacia el centro de ese mullido almohadón, suave como el terciopelo. Permanezca allí durante un momento, dejando que el delicioso aroma de las flores que perfuman el aire invada sus fosas nasales. Imagínese el azul claro del cielo allá arriba, en donde flotan perezosas algunas nubes blancas y esponjosas. Usted está tranquilo y contento. Después se sienta y mira a su alrededor, como si quisiera sonreír con todo su cuerpo. Ve a un conejo excavando su madriguera, y a un venado que se acerca a beber su diaria dosis de agua. Se le queda mirando con sus grandes ojos negros, de mirada suave. Un oso avanza pesadamente y se sienta al borde del estanque, salpicándose con el agua. Algunos elefantes retozan, rociándose unos a otros, mientras un bebé elefante trota a su alrededor con la trompa al aire, lanzando chillidos de deleite.